Mambo King. Y a mí no me digan nada, que a mí no me importa nada. Hoy voy a beber, a fumar y a coger una nota loca. Y a mí no me digan nada, que a mí no me importa nada. Hoy voy a beber, a fumar y a coger una nota loca. Ey, dame ese black paca, también las coronas. Prende ese feel y que me queme las hormonas. Sube el volumen del radio, que se joda. Policía, se joda. Explota las bocinas, insulta a la vecina. Si se acaba el pasto, volvemos pa' la esquina. Si se acaba el licor, vamos pa' la cantina. Y mientras quede vida, que siga la rutina. Esto es una rumba pata abajo underground. Todo el mundo bien loco yéndose de lado. Uno borracho, otro arrebatado. Somos incorregibles y andamos acelerados. Y a mí no me digan nada, que a mí no me importa nada. Back to basic. ¿Qué pasó?